Bueno, porque el sábado se va a desarrollar un encuentro por el ambiente. Ajá. ¿Sí? Y vamos a hablar con la directora de nivel primario y docente del colegio Nuestra Tierra, que trabaja la educación ecológica desde hace veintipico de años. Exactamente. Y vamos a hablar a desde su saludar, creación. Claro, a Cristina Anderson. Cristina, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Ahora sí, ahí está Cristina. Hola, bien, ¿cómo les va? Muy bien. Ahí le estábamos dando el pronóstico para el sábado, por lo menos no vamos a estar bajo cero. Qué suerte, lo estamos mirando todos los días. Sí, me bueno, imagino. Cristina, ¿nos cuenta de qué se trata este encuentro por el ambiente? Bueno, mira, como ustedes dijeron, la escuela este año cumplió 25 años y desde su fundación... los creadores del proyecto pensaron en abordar como uno de los pilares institucionales el cuidado del ambiente. De hecho, uno de los pilares es la educación ecológica. Nosotros siempre trabajamos con los chicos proyectos ligados al cuidado del ambiente, pensando en conocer primero el ambiente que nos rodea para después pensar en cuidarlo, ¿no? Este año en particular, en el marco de los 25 años, creímos oportuno hacer un encuentro en el que no solo podamos mostrar a la comunidad los proyectos que se trabajan en el colegio o algunos de esos proyectos, sino también invitar a organizaciones o instituciones de la comunidad que están relacionadas con el colegio, o sea que siempre han establecido vínculos, hemos trabajado pidiéndole ayuda o colaborando con estas organizaciones y nos pareció interesante que también estuvieran en este encuentro en el que cualquier persona de la comunidad puede ir para aprender qué es lo que se está haciendo para mejorar un poco el lugar donde vivimos. Cristina, ¿cuáles son las actividades del sábado? Las actividades empezarán a las 10:30 de la mañana hasta las 12, es el horario de muestras y de stands y talleres. Ahora les explico un poquito qué hay. Y a partir de las 12 hay una caminata por las sierras con reconocimiento de flora nativa a cargo del Centro de Educación Ambiental de Nuestra Tierra. Entre las 10:30 y las 12 va a haber stands donde van a estar docentes y alumnos y alumnas del colegio explicando cuáles son los proyectos que se llevan adelante, y también van a estar entre las organizaciones invitadas. Van a estar Pampeanas, que es un vivero de producción de nativas, Custodios del Territorio, que es una organización que trabaja en red con muchas provincias en la conservación de humedales y del cuidado del ambiente en general. Va a estar gente del INTA, gente de Reto, va a estar también Recuperadores, la Cooperativa de Recuperadores, la Cooperativa Laurel. No quisiera olvidarme de ninguna, pero alguna más me está faltando. Son todas la Universidad de FASTA. La Universidad FASTA también, que va a estar desarrollando algunas actividades para chicos y también va a estar con un stand en el que muestran proyectos de extensión ligados al ambiente. La Asamblea por la Preservación de las Sierras. También. Bien, y esto me reitera, ¿a qué hora empieza? 10:30 de la mañana son... 10:30 de la mañana en el patio del colegio, en Matiasen 481. Ajá, bien. ¿Y cómo es la aceptación de este tema? ¿Usted notan que cada vez se acepta más el tema, que se habla más de la cuestión, sobre todo en los chicos, no? Sí, nosotros, como les decía, lo trabajamos desde hace 25 años, claro. Entonces... realmente vemos que hay un cambio de actitudes, de hábitos, de conductas en los chicos. No sé, un ejemplo, uno de los proyectos que se muestra desde el nivel primario es el kiosco saludable. No es que tengamos kiosco todos los días, porque no sería imposible para nosotros ver un kiosco saludable todos los días, pero una vez al mes se realiza un kiosco saludable en el que se producen alimentos, bueno, saludables, ¿no? Claro. Y se trabaja también con evitar la generación de residuos, entonces los chicos llevan su tupper, su cucharita. Esto, sumado al trabajo que se viene haciendo siempre de incentivar a los chicos a que se lleven meriendas más saludables a la escuela, hace que hoy en día una foto común del patio de la escuela, o sea, las botellitas de agua y tuppers con a veces galletitas, cereales, tomates cherry, digamos, claro, una variedad de alimentos más saludables que por ahí la merienda habitual de los niños en las escuelas, ¿no? Claro, sobre sí, de la galletita común procesada, o sea, del paquete, claro, y demás. Sí, o los jugos, las gaseosas, uh-huh, eso en realidad no se ve en los patios, en el patio de la escuela, y me parece que tiene que ver con un trabajo de educación de hace años. Uh-huh. 25 años, ¿sí? Tiene la sí, institución, la asociación civil. Si mirás para atrás y ves todo lo que pasó, todo lo que se construyó, todo lo que ha sucedido, ¿no?, dentro del colegio, ¿qué ven a futuro? ¿O qué esperan a futuro? ¿O por qué trabajan a futuro? A futuro, en realidad, lo que trabajamos es para adentro, es seguir logrando este cambio de conciencia o de hábitos en los chicos y en sus familias, ¿no? Porque los chicos son replicadores en su claro, familia de lo que aprenden. Sí. Y para fuera del colegio, en realidad, esperamos por ahí, bueno, cada vez conocernos más y replicar en otros espacios lo que se hace, ¿sí? Nosotros somos una escuela relativamente chica, una asociación civil sin fines de lucro, en donde lo económico siempre está ahí limitando algunas cuestiones. Claro. Entonces siempre es un trabajito de hormiga el ir difundiendo lo que hacemos, el difundirlo no como una cuestión de marketing, sino realmente mostrar lo que se hace, claro, y lo que los chicos van aprendiendo. Uh-huh. Entonces, bueno, para afuera es seguir esto, uh-huh, progresando y vinculándonos con otras instituciones también. Claro. ¿Cómo fueron los dos años de pandemia? Justo me hace un ruido el teléfono. Justo, bueno, los dos años de pandemia, ¿no? Y bien. Sí, estamos teniendo un problema con la línea. Vamos a ver si nos podemos comunicar por la otra línea, así podemos terminar la entrevista. Estamos hablando, sí, con Carolina, que es docente del colegio de nuestra tierra, sí, de la Asociación Civil. Hay una actividad durante el sábado, sí, el sábado, de las 10:30, exactamente, comienza 10:30, claro, de la mañana, y tiene que ver con el encuentro por el medio ambiente. El colegio Nuestra Tierra se formó, es una asociación civil, es una cooperativa, claro, uh-huh, sí, que ha crecido y ha crecido muchísimo, 25 años, imagínate, aquellos padres que recién arrancaron a pensar en esta posibilidad, en esta idea, a trabajar esta idea, imagino que mirar 25 años atrás debe ser muy muy movilizante. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece? Le querías preguntar a Cristina que le quería, exacto, Carolina le dije. Cristina. Le dije Carolina. Bueno, Cristina, ¿cómo fueron estos dos años de pandemia? Tengamos en cuenta que muchísima gente lamentablemente perdió su trabajo o vio reducidos sus ingresos, porque muchos son emprendedores. Sé que muchos integrantes del colegio son papás emprendedores. ¿Cómo sobrellevaron esta situación desde el punto de vista económico, entendiendo que la institución y la asociación civil que ustedes son? Mira, creo que en estos dos años de pandemia fue donde más se evidenció el aspecto cooperativo de la institución. Claro. Porque si bien, como decís, hubo muchas familias que se vieron afectadas en lo laboral y en sí, sus ingresos, también hubo una movilización de la comunidad del colegio para generar eventos, uh-huh, eventos variados en los que pudieran recaudarse algún dinero y eso permitir ayudar a las familias que lo necesitaban. Claro. Entonces, en esto realmente la acción cooperativa se vio mucho más fortalecida por la pandemia que en otros años, que todo fluía de manera más normal. Sí, claro, sí. Sí, la escuchamos. Ah, bien, no, eso, que por ahí, como en toda crisis, hay aspectos negativos y hay aspectos muy positivos o que movilizan otras cuestiones o otras personas, y la verdad que desde lo económico, si bien la asociación, bueno, como muchas instituciones, están pasando por una situación en la que cada uno hace su esfuerzo para, sí, llevarla adelante, bueno, desde lo social, podríamos decir, o desde la pertenencia de cada miembro de la asociación a la institución, se vio fortalecida. Uh-huh. Y en lo pedagógico, la verdad que tenemos una comunidad que ayuda, que acompaña, entonces, más allá de los problemas que pudo haber representado la pandemia en sí o la virtualidad, no tuvimos grandes inconvenientes con los chicos y sus familias. Uh-huh. Bien, Cristina, la invitación está hecha. ¿Puede ir cualquier persona a la actividad? Sí, sí, y la verdad que es uno de los objetivos, que además de la comunidad del colegio, vaya cualquier otra persona que se ve motivada por conocer qué es lo que se está haciendo en Tandil para cuidar el ambiente. Así uh-huh. que sí, la invitación es extensiva a cualquier persona que esté en Tandil y que quiera participar del evento. De la actividad. Bien, recordamos entonces a las 10:30 de la mañana el sábado, ¿en dónde? En Matiasen 485, atrás del Club Uncas. Exacto. Muy bien. Cristina, felicitaciones por el trabajo que hacen y lo mejor para el sábado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cristina Anderson, directora de nivel de primario y docente de colegio Nuestra Tierra, trabaja la educación ecológica desde hace mucho tiempo.